Será la luna de julio. Hoy veo mejor que ayer. Pestaneo y descubro un brillo palidecer. Pero mientras vos susurres el amor que tu alma grita, corazón, no hay mal ni dolor que pueda lastimar. El silencio, si me dejarás de hablar, si se callaran tus besos, mis versos morirían y mi voz cantaría las más frías melodías. Corazón, no hay mal ni dolor que pueda lastimarnos. Demon.